tenemos comunicación telefónica. Ya estamos conectados con Remo Carlotto, que es diputado nacional del Frente para la Victoria y presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja. Remo, gracias por atendernos. Acá estamos con Alperín. Buenas tardes. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Remo, hoy hizo mucho énfasis, perdón, en la intervención de ayer, en la relación entre delito económico y dictadura, ¿no es cierto? Y bueno, sería bueno que nos sinteticen, no sé, en pocas palabras, por qué es importante relacionar los delitos económicos con el terrorismo de Estado. Bueno, porque nosotros tenemos que dar... el conocimiento de la verdad es también dar explicaciones a los actos criminales del Estado. Si nosotros vemos qué es lo que sucedió durante la dictadura cívico-militar y quiénes fueron los beneficiarios de la implementación del plan económico que planificó Martínez de Hoz a partir del 2 de abril de 1976, vemos que existe una relación directa entre esos beneficiarios y la acción criminal del Estado, lo que significó la desaparición de personas, la tortura, la muerte, fundamentalmente dirigida a los sectores más dinámicos de la sociedad que podían resistir la aplicación de las medidas económicas. Y tenemos dos puntos que debemos considerar de fundamental importancia. Uno, el proceso de endeudamiento argentino. Uh-huh. La Argentina pasó de 7.500 millones de dólares de deuda externa a más de 40.000 al finalizar la dictadura cívico-militar, y en el año 82 se estatizó la deuda privada de los grandes grupos económicos de la Argentina. Uh-huh. Entonces esto tiene, desde nuestra perspectiva, una vinculación directa entre lo que significó la acción criminal del Estado y consecuencias que, sin ninguna duda, están vinculadas al sistema de opresión que se vio en ese momento en beneficio de estos grupos. Ahora, ¿es consciente de que esta fase, los responsables de los delitos económicos que se procura señalar como de lesa humanidad, es la fase más difícil en los juicios de hoy? Estoy pensando en las causas de Blaquier, en Papel Prensa, en Vicente Massot, entre otros, ¿no? Sí, sin ninguna duda. Cuando se habla de factores de poder, y muchos de ellos con poder real en la actualidad, se dificultan los procesos de investigación. Vemos cómo la causa Blaquier va teniendo pronunciamientos por parte de la justicia que van buscando deslindar su responsabilidad en lo que significó el apagón de Ledesma, pero también los beneficios que tuvo esa empresa producto de su vinculación y su cooperación con la dictadura cívico-militar. Uh-huh. Ahora, hemos tenido una reunión de la Comisión Interpoderes en la Corte Suprema, con el presidente de la Corte, con el ministro de Justicia, con la procuradora Gil Jarbó, y yo en representación del Congreso de la Nación, donde ratificamos que la continuidad y la profundización de los juicios, no solamente con respecto a la responsabilidad de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Seguridad, sino la responsabilidad de los civiles y particularmente de aquellos que provienen de los de grupos económicos o del Poder Judicial o de los sectores religiosos que colaboraron y participaron activamente en los actos criminales del Estado durante ese periodo. Remo, ¿este Congreso podría ser una respuesta a la ofensiva que otra vez aparece sobre en pos de reconciliación y de terminar con los juicios a los represores? Yo creo que nosotros tenemos que estar alertas en forma permanente, porque frente a cada proceso electoral de renovación de las autoridades del Ejecutivo Nacional existe la intención de algunos sectores de propiciar un proceso donde se detengan los juicios por crímenes de lesa humanidad. Nosotros lo que planteamos y lo que surgió también de este encuentro de la Comisión Interpoderes es que esto es una política de Estado y que los derechos humanos no son una opción política, son una obligación que debe ser garantizada por el Estado Nacional. Y en ese sentido nos avala la Constitución Nacional y los pactos internacionales que la Argentina ha suscripto. Ahora, nosotros creemos, así como ha sido la lucha del movimiento de derechos humanos mientras imperaban las leyes de impunidad y los indultos, debemos estar atentos y siempre movilizados y activos para que a nadie se le ocurra generar un proceso que revierta el enjuiciamiento a los responsables. Creemos que hay un consenso social, pero esto siempre tiene que estar plasmado en el conocimiento público y en el estado de movilización de nuestro pueblo. Uh-huh. Ahora, Berbisky señaló en el Congreso que realmente hay un público multitudinario y que esto, comparado con los momentos en que las organizaciones de derechos humanos eran un puñado de gente muy aislada, digamos, luchando por el tema, es notable, ¿no? Sí, sin ninguna duda. Yo creo que la Argentina es un ejemplo en el mundo con respecto al juzgamiento de las responsabilidades. Estamos aplicando el derecho ordinario. No hay comisiones especiales ni tribunales especiales para juzgar estos crímenes. Y también existe las garantías absolutas del derecho a defensa que tienen estos criminales, que es lo que no le dieron a aquellos que fueron sus víctimas durante aquel periodo. Nosotros decimos que en el juzgamiento o en el trabajo de las abuelas de Plaza de Mayo y la recuperación de la identidad de los niños robados durante aquel periodo, la reparación que se produce en el acceso a justicia, en el conocimiento de la verdad y en la construcción de una política pública de la memoria, es un acto de reparación para las víctimas, pero es un acto de reparación para el conjunto del pueblo argentino y es una consolidación del funcionamiento del sistema democrático. Y esto creo que se ve plasmado cada 24 de marzo en las movilizaciones, pero también en la conciencia y en la claridad que tienen las nuevas generaciones con respecto a lo que nos sucedió, porque nosotros tenemos un principio que debemos garantizar, que es el principio de no repetición, que estos hechos no vuelvan a suceder. Nos preocupa cuando algún candidato plantea la participación nuevamente de las Fuerzas Armadas en la seguridad interior. Y nosotros hemos legislado desde el comienzo de la democracia en la Argentina en el 83, legislaciones de defensa de la democracia, de seguridad interior y la ley de defensa que limita la participación de las Fuerzas Armadas en cuestiones internas, porque sabemos que eso puede tener consecuencias graves para nuestra población porque no están preparadas para eso. Entonces, todas estas situaciones tienen que ser contempladas en profundizar el conocimiento de la población sobre lo que nos sucedió para que esto no se vuelva a repetir. Uh-huh. Remo, hay algo que se me escapa en cuanto a la cuestión de cómo los delitos económicos de esta gente que nosotros, que es más difícil de agarrar, ¿no? Porque son amigos de los jueces, básicamente. Uh-huh. ¿Y cómo eso relación con los delitos de lesa humanidad? Porque, digamos, un delito económico prescribe. Sin embargo, nosotros estamos en algunos casos juzgando o queriendo llevar a tribunales a causas que han sido delitos económicos mezclados con delitos de lesa humanidad y por lo tanto no han prescrito. No entiendo ahí, si vos me podés aclarar cómo es. No, cuando los casos están en concurrencia con crímenes de lesa humanidad, esas causas no prescriben. Nosotros hemos tenido empresarios que han sido secuestrados para generar negocios para determinadas empresas en el marco de la utilización de los instrumentos que tenía el terrorismo de Estado. El apagón de Ledesma fue poner la infraestructura de una empresa en función del secuestro de 300 dirigentes en la provincia de Jujuy. Sí. O hemos tenido también la situación de la empresa Ford, que brindó su infraestructura para que funcionara un lugar de detención y tortura del cuerpo de delegados, o algo similar que sucedió con la empresa Mercedes-Benz. Claro. Esas causas no prescriben porque están en el marco de la Comisión de Crímenes de Lesa Humanidad. Existe el intento por parte de los defensores de los genocidas de buscar siempre el camino de la prescripción de las causas, de la cosa juzgada, pero esto ha generado ya jurisprudencia por parte de la Corte en el sentido de que estos son delitos imprescriptibles e inamnistiables y que la justicia debe investigar hasta las últimas consecuencias y todos los partícipes de estos crímenes, sean integrantes de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Seguridad o sean de sectores civiles que han sido cómplices y partícipes de estos crímenes. Ahora, Remo, si estas empresas se enriquecieron a causa de estos crímenes de lesa humanidad, ¿ahí cómo sigue, cómo seguiría el razonamiento, digamos, jurídico? Bueno, hay dos instrumentos que están, uno en funcionamiento y otro que está en proceso de conformación. Uno es la Comisión de Derechos Humanos de la Comisión de Valores, que está analizando la participación y la responsabilidad de 400 empresas que operan en bolsa y su vinculación y sus beneficios a partir de la aplicación del terrorismo de Estado. Y por otro lado, está en tratamiento en el Congreso de la Nación una comisión bicameral investigadora de la complicidad económica con la dictadura cívico-militar, donde también se van a analizar estas responsabilidades. O sea que podemos llegar a encontrar que un montón de gente que juntó un montón de guita gracias a delitos de lesa humanidad. Yo creo que la implementación del plan económico que estructuró Martínez de Hoz necesitaba de la persecución, de la represión y del terror sobre el conjunto de la población para poder ser ejecutado, porque fue un plan de expoliación y destrucción de la estructura productiva argentina. Entonces, es allí donde nosotros te encontramos una de las razones fundamentales de la aplicación del plan criminal del Estado. Esto es tal vez lo que se ha querido ocultar a lo largo de los años y poner esto en bajo la nefasta teoría de los dos demonios y del enfrentamiento por las cuestiones de la violencia política de la década del 70. Aquí hubo una planificación que aparte fue una planificación regional, porque junto con el proceso represivo y la doctrina de la seguridad nacional se produjo el endeudamiento de las economías con el cepo de la deuda externa que padecieron nuestros países durante ese periodo, lo que fue el plan Reagan en aquel momento de endeudamiento y de sometimiento económico de nuestros países. O sea que había un gran delito económico detrás de todo esto, un gran delito económico. Sin ninguna duda, y hay beneficiarios con nombre y apellido en esto. Los análisis que se han hecho sobre el proceso de endeudamiento argentino muestran a las claras que eso fue de esa manera. Por eso hoy nosotros también lo vinculamos a lo que significa la discusión en el presente, uh-huh, en materia de derechos humanos y economía, cómo se administran los presupuestos de los estados, pero también a qué destina los recursos, ¿no es cierto? Uh-huh. La reestructuración de la deuda argentina ha sido, y la quita que se generó, ha sido un facilitador de un proceso de recuperación de derechos populares, porque si los recursos económicos, en lugar de ir hacia el proceso productivo interno y hacia la distribución de la riqueza en el país, hubieran sido los designios que nos planteaba el Fondo Monetario Internacional, sin ninguna duda, la Argentina sería hoy un país más desigual y donde habría violaciones masivas a los derechos humanos. Remo, Scioli anunció que va a ser ministerio el tema de derechos humanos en el próximo gobierno. ¿Esto qué cambio puede traer, por ejemplo, darle rango de ministerio a este tema? Yo creo que la jerarquización del área es siempre un factor importante. Creo que hay dos objetivos que tenemos que ver como centrales. Uno, la unificación de criterios con respecto a las políticas de derechos humanos, no solo vinculado a los crímenes de lesa humanidad, sino de la construcción de la agenda presente en la materia, que tienen que ver con los derechos de la mujer, de la niñez y la adolescencia, las personas mayores, las políticas medioambientales, los pueblos originarios, las políticas antidiscriminatorias, como parte de un ordenamiento único con un enfoque en materia de derechos humanos, no solamente en el aspecto social, sino también en el aspecto doctrinario interno y de las políticas transversales que se deben llevar adelante en la gestión ejecutiva. Y el otro es el carácter federal que debemos imprimir en las políticas de derechos humanos. La Argentina no tiene la misma garantía de derechos en todas las provincias y hay una tarea pendiente de unificación de criterios de orden legislativo, pero también de orden de programas ejecutivos para que cualquier habitante, viva donde viva en la República Argentina, tenga la misma garantía de derechos. Remo, te agradezco y te pregunto, aunque seas diputado nacional y presidente de la Comisión de Derechos Humanos, ¿le podés mandar un beso a tu mamá Estela de mi parte? Cómo no, con muchísimo gusto. Bueno, muchas gracias. Un abrazo. Chao. Remo Carlotto, diputado nacional del Frente para la Victoria y presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara. Todos en cuero. La verdad, yo me siento orgulloso de estar de este lado y de escuchar un programa como el de ustedes. Sentimos lo que vos sentís. Se escucha la radio pública. Las dos carátulas, el teatro de la humanidad presenta Un tal Servando Gómez, de Samuel Eichelbaum. Mire, Felisa, no es para abandonarlo tampoco. Hay que reflexionar, mujer. ¡Ah, bueno! Ya no quiero irnos, Servando. Pero ven, dígame. ¿Usted piensa que se puede vivir así? Con Luis Brandoni y un elenco de primeros actores. Yo quisiera saber si usted lo quiere, Felisa. Porque si lo quiere, no tiene más remedio que aguantarse. ¡No! Producción y dirección, Nora Massi. Este domingo, después de las 22, por Nacional, la radio pública. 2:50 p.m. Escúchanos por AM. Seguinos en Facebook. Todos en cuero. Cada vez somos más. Vamos por los 300.000. Dale click. Hacete amigo de Nacional en Facebook. Hacete amigo de Nacional en Facebook. Gabriela Delelici pone sobre la mesa los grandes temas de la humanidad. ¿Qué comemos hoy? ¿Qué comimos ayer? ¿Qué comemos mañana? Todas las respuestas están en La Cocina de Gaby. Bueno, Gaby, abre la cocina para cocinarnos algo rico. Vengan, por favor, Carla, quédate. No aplaudo hasta no ver qué. Sí, no, hoy les voy a enseñar a hacer burritos mexicanos. Pero la masa, qué sobre bueno. todo. No, que es fácil, está buenísimo. No se compra tan fácilmente. Quiero decirles, las tortillas mexicanas. Que se hacen, muchas se hacen con harina de maíz. Sí. Sí, pero la vamos a hacer ahora con harina. No, con harina 4-0. De trigo. Cero, que quedan buenísimas. Cero. No, son distintas. Que quedan buenísimas. Y la harina, si me preguntan, la harina de maíz sí se consigue, porque ya sé que me van a decir, la harina de maíz se consigue, no es la polenta, no es. Decir eso, dice harina de maíz una bolsa así, que dice harina de maíz. Harina de maíz. Está en cualquier almacén. Y, no es la polenta, no, claramente. La polenta no es la harina de maíz. Igual, por ejemplo, en México se vende. Pancho, esa. Se vende mucho. Bofe. Perdóname, voy a decir esto, que se vende mucho una cosa que es como la premezcla de la harina de maíz, para como nosotros tenemos acá premezcla para pizza y esas cosas, ¿viste? Que se venden ahora. Ah, sí. Bueno, eso se usa mucho en México, entonces simplemente le agregas agua y... Pero acá no hay. No, eso de esa no. No hay. Pero no tenés un amigo mexicano. Y si quisieran hacerla esta, sí se puede hacer. Siempre por un kilo de harina de maíz va medio kilo de harina de trigo y eso es para que cuando se hagan no se rompan. Pero las que vamos a hacer ahora son de burrito, que son las grandes. ¿Qué son los burritos? A diferencia de los tacos son los que se cierran. Uh-huh. Sí. Que se hacen tipo librito, que se le pone carne... Y se agarra así tipo pañuelito, claro. Pañuelito. Y los burritos... ¿Cómo se llama lo que tienen en los casamientos, que se hace así? El souvenir. No. Crepe. Estuvo bien, crepe. Ya está, no preguntes. El crepe se dobla, se dobla por la mitad y después se vuelve a doblar el cuarto. Ah, no, el crepe está doblado dos veces. Bueno, sí. A mí me lo habían doblado. Bueno, y el burrito lo que tiene es que la tortilla se hace un poco más grande, uh-huh. Y va el relleno va adentro y va todo envuelto. O sea, se dobla una puntita, luego se dobla. Luego se dobla. Como sería un arrolladito primavera. Fatay, como el fatay. No, cabezón. De gritarme encima. Bueno, miren, vamos a hacer una cosa. Primero les voy a enseñar a hacer la masa y después les enseño cómo se dobla y lo que le vamos a poner adentro. Vamos, por supuesto que bárbaro. El relleno puede variar según gustos y placer. Me encanta. Bien. El relleno lo pueden variar. Vamos a hacer ahora un relleno bastante particular y más aggiornado acá a nuestra tierra. Bien, uno de churrasco. A nuestro terruño de entraña. Bien. De entraña. Listo, haces una entraña y le pones el pañuelo alrededor. Claro. Y lo que vamos a hacer, entonces vamos a limpiar la entraña, una entraña entera. La vamos a limpiar y vamos a sacar los dos cueros. De un lado y del otro. El cuero malo y lo vamos el cuero a poner en una plancha bien caliente. Si tienen una placa, una chapa, mejor todavía. Le echan un cachito de aceite y tiran la entraña ahí. Y se hace que quede un poquito jugosa. A mí no me gusta recontraseca porque la entraña se seca. No, la entraña es para comer jugosa y crocante afuera. Perfecto, esa es la idea. Esa es la idea y luego vamos a incorporar las verduras. Las verduras se puede hacer un salteado o se pueden hacer incluso, se puede comer con las verduras crudas. Por ahí dejar las verduritas, por ejemplo, todo como cortado en juliana, claro, cebolla, morrón, un poquito de zanahoria rallada, todo eso, si quieren lo pueden dejar macerando un ratito con un poquito de limón, y eso se agrega a la carne cocida, entonces se puede comer. ¿Ya está? No, y si no se puede saltear. Pero vamos a hacer la masa, que es lo fundamental. Y para la masa, en un bowl vamos a mezclar 500 gramos de harina de trigo, 4-0, harina de trigo, harina común, nada más que 4-0, le vamos a poner una cucharadita de sal, le vamos a poner una cucharadita de polvo de hornear. Ajá. Y esta va a ser la diferencia de cómo se hace. Esto puede ser tranquilamente una masa para empanadas, salvo que la masa de empanada no se le pone polvo de hornear. Pero si ustedes no le ponen polvo de hornear, pueden hacer masas empanadas con esta masa que yo estoy haciendo. Qué así que repito los ingredientes. Es medio kilo de harina de trigo 4-0, una cucharadita de sal, en este caso, como hacer, vamos a hacer los burritos para que queden con esos globitos como una especie de panqueque, sí. Se le pone la cucharadita de polvo de hornear. Y lo que vamos a usar es una cucharada de grasa vacuna, pomada, y la grasa vacuna se consigue en todos los supermercados. Okay. Simplemente van a la parte de almacén y ahí van a conseguir grasa vacuna, incluso hay este... Hay de cerdo también. Hay de cerdo. Sí. Se puede hacer con la de chanchuna, cerdo. Va a quedar... ¿Cómo se dice? Porcina. Porcina. Porcina. Sí. Bueno, entonces vamos a usar una cucharada de grasa, o sea, como si la grasa se guarda en la heladera, sí. Agarren la cucharada y sáquenla un ratito antes de usarla, para ¿sí? que no esté, pues está, claro. Ya está maleable para poder amasar. Entonces, una cucharada de grasa vacuna, pomada, esto serían pomada unos 100 gramos. Es la consistencia. Sí, como la manteca cuando la dejas no afuera. No es que aparte que ponerle pomada. No. O derretida también, o sea, si quieren les ponen un cachito en el microondas y la derriten y también. Va. Y, bueno, si quieren les enseño a hacer la grasa vacuna, también aparte. No. Es fácil. No, porque me la voy a comer. Bueno. No, grasa porque de ahí grasa te sale. Grasa. Claro, pues voy a empezar a untar panes con la grasa. De no.